ocurre que él lo manejaba mucho mejor que lo que yo hubiera pensado desde mi calidad de amateur. ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo! En México 86 volvemos a demostrar que somos los mejores, porque también como país queremos ser los mejores. Lo estamos demostrando. Perdona las lágrimas, perdona todo esto, pero Argentina es campeón del mundo. Transmisión de Canal 13. Argentina es campeón del mundo. Y simplemente lo voy a decir ahora y lo voy a reiterar varias veces para que todos entiendan. Señores, bien o mal, aquel fútbol que a algunos no nos gustaba, me incluyo, nos ha demostrado que estamos como campeones del mundo. Y sepan esto, los títulos se respetan, nunca se discuten. ¿Se imaginan que si es un pandemonium el Estadio Azteca, es un pandemonium las calles de Buenos Aires, lo que puede ser aquí el estudio mayor de Canal 13? Vamos a tratar de llevar la calma. Yo les pido mil perdones por la emoción del final, la emoción que desatamos porque somos argentinos y porque le venía diciendo que lo traía contenido ese grito de Argentina campeón. Pero ya vamos tomando la calma, vamos pensando que esta ilusión es una concreción. Argentina, y quizás tratando de llegar al mejor momento democrático de este país, al mejor momento institucional también, hemos conseguido este triunfo, que puede ser, que usted me entienda, se va para la unidad de la familia argentina. 1986, 1985, 1984, 1983. Dante Caputo, usted fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de la democracia que recibió los ecos de la Guerra de Malvinas, los saldos políticos de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo trabajó el tema, el radicalismo en la ONU y en la OEA? Mire, hay alguna gente que dice cosas raras. Por ejemplo, ¿para qué queremos Malvinas si tenemos tantos problemas con los 2.800.000 kilómetros cuadrados que ya tenemos, ¿no? ¿Para qué meternos? Dejémonos de embromar con esa historia de Malvinas. Yo creo que la nación, y lo creen muchos, es la reunión de varias cosas, ¿no? Primero, la idea de la comunidad, de que hay comunidades de intereses, comunidades de destinos. Si le va mal a toda la nación, y es difícil que le vaya bien a la mayoría. Le puede ir bien a algunos tipos, seguro, y esto lo hemos visto tantas veces en la Argentina, pero el destino de la mayoría social, y el destino de una nación están atados. Y una nación es ese destino común, es también su territorio. Cuando un país, y uso otra vez la palabra nación porque es la palabra precisa, descuida su territorio, ignora la unidad de su territorio, y va por mal camino. No hay unidad de destino si no hay unidad territorial. Entonces, lo de Malvinas no es anecdótico, no está al lado, no es secundario. Tampoco debería ser patriotero, tampoco debería ser usado políticamente y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros el legado era muy duro, había habido una guerra, había habido una invasión argentina, la guerra se había perdido de manera increíble en el sentido catastróficamente. La lección desde el punto de vista militar había sido estremecedora, el mal desempeño de las Fuerzas Armadas, de la Marina, excepto de la Fuerza Aérea, el resto había sido realmente, como lo muestra el informe Rattenbach, lamentable. Y teníamos que explicarle al mundo que eso era la decisión de un grupo militar que no solo había invadido la Malvinas, que había invadido a la Argentina, y nos había invadido a todos, ¿no? Había que remontar esa idea y romper la imagen de continuidad. Ese fue el primer objetivo. Había que mostrar no solo la retórica del diálogo, sino la práctica del diálogo. Pero al mismo tiempo había que mostrar la eficiencia de la diplomacia. Y la diplomacia no es un método blando para obtener las cosas, sino es el mejor método para obtener casi siempre las cosas. Por lo tanto, la estrategia era se basaba en muchas cosas, pero yo diría que la pieza central era la presentación en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la declaración sobre las Islas Malvinas, de la resolución que tomaba la Asamblea sobre las Islas Malvinas. Mucha gente, algunos expertos, así se denominan, decía que eso no servía para nada, que eso era un voto inútil. Era tan inútil que la señora Thatcher, primer ministro británica de la época, cuando llegaba el momento de la votación, ella misma llamaba a los jefes de Estado para hacer cambiar la posición. Ella misma se encargaba de evitar que el Reino Unido apareciera intransigente, no dispuesto a dialogar a pesar de ser miembro del Consejo de Seguridad, que apareciera derrotado por una inmensa mayoría, ellos conseguían 4 votos nada más a favor de la posición de ellos, etcétera, etcétera. Era muy importante. Por supuesto, el mundo estaba dividido en este y oeste, en el bloque comunista y bloque occidental, y no era evidente que las resoluciones de la Asamblea General se adoptaran como se adopta una resolución del Consejo de Seguridad. Tampoco había resolución del Consejo de Seguridad en la época, dicho sea de paso. Hasta que llega el 89. En el 89 se produce nada menos que el fin de la Guerra Fría, recordemos, se reestructura las relaciones mundiales y se desbloquea el sistema de resolución internacional de conflictos. Si usted quiere saber si lo que digo es cierto o no, tome la agenda de las Naciones Unidas, vea los conflictos sobre los cuales se votaba en la Asamblea General y verá que excepto el conflicto árabe-israelí, excepto el tema de Malvinas y quizás uno o dos más, todo el resto es resuelto. ¿Por qué no el tema Malvinas? Porque el doctor Menem lo retira de la Asamblea General. Presionado por los impresionados, interesante, Dios sabe, por los intereses británicos y los argentinos que representaban los intereses británicos en la Argentina, decide restablecer de relaciones diplomáticas. Tengo entendido que es una activísima en mediación del señor Kissinger. Entre los pedidos que aparecen de parte inglesa está el desmantelamiento del Cóndor, como usted sabrá, y chao Naciones Unidas, no molesten más con la resolución. Y se saca en el momento en que cambia totalmente, en que podía madurar la inversión hecha durante muchísimos años en las Naciones Unidas y empezar a encerrar, aumentar los costos de la presencia británica, nos vamos y nunca más volvemos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un costo altísimo, yo no sé si en Argentina se es consciente. Después todo el mundo habla de recuperación, pero eso, ahí produjimos un desastre quizás tan grande como el de la guerra. 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1999, 2000, 2005, 2011. Información de último momento, se conoció hace minutos nada más la muerte de este hombre, el represor Antonio Domingo Bussi, la afección cardíaca que empeoró en los últimos días con complicaciones con otros órganos, terminó con su vida durante la jornada de hoy. Reiteramos entonces, a modo de anticipo, murió el represor Antonio Domingo Bussi, murió en Tucumán. Nos reencontramos en cualquier instante. En diciembre de 2011, un mes después de la muerte del general Antonio Domingo Bussi, el cuerpo de Guillermo Vargas Añase fue encontrado en la fosa común del Pozo de Vargas, un pozo de agua que servía para abastecer las locomotoras de vapor que unían San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo. Las excavaciones que dieron con los restos del ex senador provincial habían comenzado 9 años antes. Después de marchas y contramarchas, se encontró el lugar que había sido rellenado con capas de hormigón. Vargas Añase fue asesinado en abril de 1976. Luego de haber sido secuestrado el 24 de marzo. Tenía 33 años y era licenciado en física. En agosto de 2008, Bussi señaló ante la justicia que él había ordenado la liberación del legislador peronista cuando se transformó en informante de la dictadura. Por mi cuenta liberarlo. Lo liberaron porque informé que era un perejil, un buchón. Antonio Domingo Bussi. Y que había colaborado eficientemente en la localización de Casas Montoneras, que no tuvieron éxito porque fueron alertadas previamente. Era vox populi en la policía y en la cárcel que el señor Vargas Añase había delatado a su compañero de ruta. En el pozo de Vargas fueron encontrados otros 15 esqueletos, varios de ellos atados en las extremidades superiores, algunos con presencia de proyectiles de armas de fuego. Miren, este es el final de un largo camino que mi familia empezó a recorrer el momento mismo del secuestro de mi padre, y para que la audiencia tenga conocimiento cabal de los hechos, mi padre era senador provincial. Guillermo Vargas Ignace. Tenía 33 años, era licenciado en físico y fue secuestrado de su domicilio el 24 de diciembre de 1976. A partir de eso se empezaba a buscar su paradero, descubrimos por distintas fuentes que él se encontraba desaparecido, se hicieron las denuncias correspondientes y bueno, en el año 2008 logramos, en un juicio histórico, sentar al por entonces general Bussi y el general Benjamín Menéndez como acusados de delito de homicidio y genocidio de mi padre. Desde el momento mismo de su desaparición comenzamos a buscarlo. Nosotros hicimos unas pruebas de ADN que hay en un banco nacional de ADN. Aportamos los datos antropomórficos, eso quiere decir las dimensiones, el talle, el peso, el tema de los registros dentales. Y a partir de eso, en todo el país se está buscando los restos del desaparecido. Hemos tenido la suerte de que el día lunes temprano, juzgado número 2, a cargo del joven juez federal Poviña, se comunicó con nosotros para informarnos que en el pozo de Vargas, que está en Tafí Viejo, se encontraron restos pertenecientes a mi papá. El pozo de Vargas es un pozo que se usaba, construido por los ingleses en el año 1880, que se usaba como cisterna de agua para el vapor que en ese entonces movía la máquina ferrocarriles. De ahí venía la maquinaria, tomaba el agua y se hacía el vapor para que funcione el ferrocarril. Ese pozo fue usado como fosa común por el terrorismo de Estado, y ahí fueron arrojados muchos cuerpos y después eso fue tapado celosamente con escombro y cemento. A partir del año 2002 se están haciendo excavaciones de distintos profesionales de la UNT, un grupo compuesto de científicos y médicos, y han logrado la extracción de 4 muestras de esqueletos. Una de ellas ha dado resultado positivo con el perfil genético de mi familia, por datos aportados por mis 2 hermanas y por mí. Es un huesito muy pequeño del dedo del pie, del dedo que está al lado del dedo gordo, como vulgarmente se dice, que estaba dentro de la media. Y bueno, esto nos cierra el círculo. Yo, aunque parezca paradójico, estoy contento, estoy feliz porque he tenido la suerte como hijo de desaparecidos de poder sentar en el banquillo los acusados al autor intelectual y material del homicidio de mi padre, que es el genocida Bussi, y ahora tengo la suerte de recuperar su resto. Pido por este medio a toda la comunidad, a todos los hijos desaparecidos, parientes que tengan, que se acerquen por los bancos de ADN, que den su muestra, que sepan que en todo el país hay gente que los está buscando aún, así podemos darle santa sepultura a esta gente que tanto ha sufrido. Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua en 2008, luego de 32 años de impunidad por el secuestro y desaparición de Vargas Añase. De alguna manera nos reconforta el hecho de haber recuperado de ese limbo del horror tan perverso que es la condición de desaparecido, en este caso a nuestro padre, pero en realidad un argentino más. Jerónimo Vargas Ignacio. Creo que para nosotros esto implica cerrar un círculo y eso hace que uno se sienta reconfortado, pero cuando uno analiza las condiciones en que se encuentran los restos, en un foso, un pozo de 40 metros, donde las versiones dicen que se tiraba gente, cadáveres, pero también había, se tiraban personas vivas a ese pozo de 40 metros y después se los enterraba. Por ahí uno también se siente muy mal, ¿no? A veces conocer la historia verdadera te hace sentir un mal. Así que es un sentimiento contradictorio, pero que implica terminar una búsqueda de muchísimos años, más de 35 años que lo buscamos. Y bueno, creo que la justicia ha actuado muy bien. Creo que la decisión política de Néstor Kirchner en el año 2003 de anular las leyes de Benítez Vide, punto final, y avanzar en este proceso de deslindar responsabilidades a los autores, pero además de reconstruir la historia verdadera, bueno, ha sido muy importante. La aparición de los restos de Vargas Añase terminaron definitivamente con la versión del busismo sobre el verdadero rol del ejército en la represión. Y fueron, junto con el descubrimiento de las cuentas bancarias del general, 7 en bancos extranjeros, 18 en entidades nacionales y una larguísima lista de inmuebles en Tucumán, Buenos Aires y Punta del Este, un golpe casi mortal para la fuerza republicana. El nuevo uniforme que utilizó el general para mimetizarse en democracia. Pensando en por qué Bussi en Tucumán después, durante la democracia, seguramente es algo bien complejo en el que influirán un montón de cosas. Lo que sí nos parece es que de mínima está expresando dos cuestiones. Alejandra Pisani, integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán. La primera condición para que Bussi haya sido gobernador es la impunidad. Si hubiera habido justicia, Bussi no hubiera podido ser gobernador. Bussi fue gobernador porque estaba libre, porque no fue juzgado. Y quizás habría que pensar si el hecho de que Bussi fuera gobernador no es uno de los efectos del genocidio. Digo, sin un genocidio en este país, Bussi hubiera llegado a ser gobernador. Es teoría contrafáctica, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que pasó antes? ¿Influye la aniquilación material y simbólica de toda una generación de luchadores, creo yo, en que la gente lo haya votado, y que efectivamente lo votó? Como esas dos cosas, ¿no? Primero y principal, la impunidad, que es la condición que habilita eso como posibilidad, y después, bueno, pensarlo en relación no solo con las campañas cívicas, no solo con su desempeño durante como militar, que a la vista de algunos que pueden no haberse querido enterar de la parte más oscura y que se hayan quedado con, bueno, hizo esto, hizo lo otro, podían resaltar, sino que, bueno, para que haya quedado esa imagen de Bussi, hizo falta aniquilar, torturar, desaparecer a toda una parte del conjunto social. Bussi en democracia, la herencia del operativo Independencia, capítulo 3. Hechos piltrafa y extraviando el rumbo, ha muerto en soledad el genocida. Y en mi provincia oigo cantar la vida, aún la que cegó su tiro inmundo. Pudo sortear la cárcel de los hombres, mas no los cepos de la hedionda tumba, allá donde el delirio se derrumba y perece el poder y sus horrores. Pido a la tierra que se vuelva yerma y expanda sobre el túmulo un invierno, que no fecunde sus gérmenes el cieno porque le niegue el sol su luz eterna. El genocida va llevando sucia gloria. Lo han de juzgar ahora nuestros muertos que habitan el altar de la memoria. Eduardo Falú en Cosquín 2012. Bussi en democracia. Yeah. esta arbitraria tergiversación de las circunstancias. Del triunfo en las urnas a la suspensión que lo sacó del cargo entre marzo y mayo de 1998, cuando aparecieron sus cuentas en Suiza y Luxemburgo. Corresponde rescatar de nuestra historia reciente la guerra que tuvo lugar en Tucumán. De su promesa de crear un partido que represente la fuerza moral de los tucumanos a la constitución de firmas inexistentes para ganar licitaciones de obras públicas, como las que armó en el Ministerio de Salud, Carlos Quijano, encargado de conceder obras millonarias en hospitales a una firma fantasma cuyo titular era un albañil. En el marco de la Guerra Fría que enfrentaban ideológicamente a las grandes potencias del mundo. De su intención de desembarcar en el Congreso Nacional en 1999 al rechazo de la Cámara por considerar que por su participación activa en crímenes de lesa humanidad estaba inhabilitado moralmente para ejercer el cargo. En procura de la conquista del poder político de la nación para transformar a la Argentina histórica en un nuevo satélite del comunismo internacional. Bussi en democracia. La herencia del operativo Independencia. Capítulo 3. Esto que hablábamos de las huellas del terror, de las marcas del terror, eso me parece que tiene como un impacto muy fuerte, pero que también las luchas y las resistencias dejaron huellas, por lo menos en las personas con las que estamos trabajando. Entonces, si nosotros pensamos en ¿qué tiene que ser un sitio de la memoria? ¿Memoria para qué? ¿Memoria de quiénes y para qué? Digo, me parece que eso es ese, podría, la recuperación de esas memorias, de las memorias de lucha, de las tradiciones, de la acumulación de la experiencia histórica de una clase, que es lo que necesitamos recuperar, porque si no cada generación arranca de cero, cada vez empezamos de nuevo. Entonces, y un poco también con esa intención es que desde el grupo empezamos a construir un archivo con todos los testimonios que fuimos recogiendo a lo largo de estos años, que contienen relatos sobre operativo, pero también contienen relatos sobre estas cosas que estuvimos hablando, sobre el cierre de los ingenios, sobre cómo se organizaban sus padres, sobre qué pasó después que cerraron los ingenios, sobre toda la historia de lucha, no solo de las personas que narran, y esto es muy interesante, sino también de sus padres, de sus abuelos, ¿no? Como por eso pensaba, digo, el terror ha dejado huellas terribles, pero también la lucha dejó huellas. Entonces hace falta también, esas historias están para ser contadas, hace falta quien las escuche. Y por eso pensaba, un sitio de la memoria ¿para qué? ¿Para rememorar? ¿O un sitio de la memoria para ejercer la memoria como una herramienta de transformación social? Eso es, me parece, nuestra apuesta política. La memoria para eso. De hecho, en muchos de los testimonios con los que nosotros laburamos, la gente cuando se refiere a los militantes del ERP o a los combatientes de la guerrilla, dice los subversivos. Y no lo dice despectivamente. Entonces, ahí también hay como una evidencia de lo profundo que ha calado. ¿No? Se refieren a los subversivos, la época de la subversión. No dicen. Quedó como un diccionario. Quedó instalado el vocabulario. Sí. Es bien fuerte eso. Nosotros, además, como que lo escuchamos y decimos. Claro. O en lugar de decir desapareció, dice se fue y no volvió más. Algunos se pueden. ¿Cómo se fue? ¿Desapareció? No se fue a ningún lado. Se lo llevaron, lo secuestraron, ¿no? Es como bien fuerte eso. Porque además hay un desplazamiento de sujeto. El tipo se fue. La ley de punto final de Raúl Alfonsín archivó hasta la derogación de las leyes de perdón en 2003 las más de 800 causas por privación ilegítima de la libertad, tormento y homicidio que perseguían a Bussi. Uno de los pobladores de Famaillá, ¿qué cree usted que está haciendo el ejército en los Montes Proc? Bueno, el ejército ahora por momento está haciendo Famaillá. El pueblo esté tranquilo, andemos todo tranquilo, en paz. 1976. Y queremos andar a trabajar tranquilo, que nadie lo moleste. ¿Ese es el criterio de los pobladores de aquí, de la zona? Claro, todos los pobladores de la zona quieren andar tranquilo, como yo acabo de decir recién. Queremos paz, andar tranquilo, por todo entero. ¿Y usted cree que la guerrilla está perturbando esa paz que ustedes necesitan? Sí. La Comisión Bicameral Investigadora del Congreso Tucumano